Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión. Con ustedes, Clasiaditos. Nuestro clásico Herrera. Unchained Melody, la melodía desencadenada, recordando a los Righteous Brothers, una canción que nos recuerda bastante la película Ghost, la sombra del amor, recordando a Amy Moore y también al señor Patrick Swayze con esta estupenda interpretación. Qué buenos personajes hicieron estos dos. Inclusive también por ahí a otros artistas que lo hicieron supremamente bien en esta sintota. Ghost, la sombra del amor. Amigos, bienvenidos. Aquí comenzamos en esta fría noche del martes con baladas americanas en la FM siempre. ¿Y qué tal si vamos a comenzar con cuatro canciones y también, ¿por qué no?, invitándolos para que se acerquen a nuestro Instagram, arroba la FM Medellín. Ahí ustedes encuentran nuestra publicación, nos dicen desde dónde nos están escuchando, nos dicen, por supuesto, qué quieren escuchar, o si no, pues simplemente nos dan like a nuestra publicación y se sollan el programa tranquilamente. Arroba la FM Medellín, sus mensajes. Si de pronto pues lo pueden hacer y tienen tiempecito, háganlo, que los estaremos leyendo. Si no alcanzamos hoy, algunos también los estaremos leyendo el día de mañana. No se preocupen, porque hay mucho entonces por leer y por disfrutar en esta noche de baladas americanas. Vienen canciones de Crowded House desde Australia con la canción Don't Dream It's Over. Viene la música de Bill Mayers con la canción Kiss the Rain, de la película Dirty Dancing. Vamos a traerles una estupenda canción que hizo el señor Eric Carmen llamada Hungry Eyes, Los Ojos Hambrientos. Viene Mr. Big con la canción Wide World, este estupendo cover original de Cat Stevens. Y uno que se nos fue, el señor Benny Mardons va a arrancar de nuevo la noche. El día de ayer se nos fue el señor Benny Mardons y nos dejó esta espectacular canción. Víctima, por supuesto, de ese mal de Parkinson, lo recordamos bastante. Si pueden ustedes también ver su última presentación, en la última presentación de Benny Mardons, van a encontrar también que ahí tenía el mal de Parkinson y fue la última vez que interpretó en vivo esta canción. Into the Night. En la noche, el señor Benny Mardons, iniciando baladas americanas. Bienvenidos. She's just 16 years old.

siempre. Siempre. Podemos cambiar el pasado, pero sí podemos aprender mucho de él. La FM, siempre. Keep it my- tus más grandes baladas en una gran noche. La FM. Soy el Clásico Herrera y en el aire de la noche estoy disfrutando con vos de todas estas canciones, todas estas baladas americanas que traemos para ustedes, amigos. Baladas americanas que vienen acompañadas de Take That y una canción cuando estaba el señor Robbie Williams allí mismo liderando este estupendo grupo. Bad for Good, qué buena canción. Counting Crows viene con su I Just Died in Your Arms Tonight, fallecí en tus brazos esta noche. Y Sinead O'Connor va a comenzar esta tandota con Nothing Compares to You. Ya nada se parece a ti. En la FM, baladas americanas hasta las 12 de la noche. Thank you.

I guess now it's time that you came back for good. Poco a poco vamos cerrando la hora y disfrutando de estas baladas americanas en la FM siempre. Gloria Henao quiere recordar una canción de Cinch, ochentera, dice ella. Esa canción me trae recuerdos de mi primer amor. La canción se llama Where Are You Now. Aquí está entonces con Cinch. También vendrá Frente Antecitos con la canción llamada Bees Are Love Triangle. Y Richard Marsh, una canción que ha sido programada por Piedad Arenas. Una canción muy especial que fuese número uno en listas. Right here waiting for you. Aquí estoy esperando por ti. Son tus baladas americanas en la noche de este estupendo mes de julio. Que ya se nos va.